mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Programa de Oíd Mortales. Luisito, ¿volviste? ¿Cuándo me fui yo? Yo soy como trailer, ¿sí? ¿Cómo me voy a volver si nunca me estoy...? ¿Nunca te fuiste? Nunca me fui, siempre estoy yendo, llegando. Bien, bueno, entonces fue una sensación. ¿Cuándo me fui yo? ¿El lunes pasado? Sí, te estabas comiendo no sé qué cosas que nos ibas a traer hoy a Natacha. Yo pensé que ya habían pasado como dos lunes. Te las comiste todas, Luisito. No, una empanada. Suena fuerte, mejor no lo devuelvo a repetir. Viste como Brandoni, tres empanadas. Y yo, una empanada. Y bueno, algo es algo, che. Pero un vasito de tinto también. Ah, muy bien, muy bien. Bien, estamos por la M690 y agradeciéndole a nuestro compañero Julio Pardo en la operación técnica en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Hola, Natacha, hoy no tenés que hacer la segunda voz, por suerte. La tenemos acá, Luis. Y siempre sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, o de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y después te cuento los otros días que sale el programa, ya sea por la retaguardia o por otros medios que también nos toman, ¿sí? Bien, tenemos un programa interesante con muchos temas, con cosas de la ciudad, con música, con invitados. Somos un montón acá en el piso hoy, ¿no? Raro para nosotros, que siempre estamos los dos solitos. Sí, nos invadieron el estudio Víctor Baster. No, un día tendríamos que invitarlo. Yo no me siento invadida. Tendríamos... Yo me siento acompañada, es una sutil diferencia. Tendríamos que invitarlo a Víctor un día. Sí, invítalo cuando quieras, no hay ningún problema. Vamos a hacer gestiones. Y creo que estamos saliendo también por camarita, ¿no? No sé. ¿Te peinaste? No sé. No, me corté el pelo, eso sí. Ah, ¿viste? Eso sí, me corté el pelo. Muy bien. Yo me dejé los guantes puestos, así se nota. Y estamos en el estudio con nuestro compañero Fernando Tevele y con un invitado muy especial. ¿No, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por dejarnos invadir un poco, como decía Luis, el programa. Yo no me siento invadido. Que además que es un término cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con Latinoamérica, la verdad es que... No es muy feliz hablar de invasiones, ¿no? Uh-huh. y como vos decías que estamos con invitados, sí, estamos con Jair Torrado. Yo ya aprendí a decir su nombre después de charlar dos o tres veces con él. Uh-huh. Le dije de todas las maneras posibles, Jair, y al final entendí que es Jair Torrado. Es que el tema de los nombres tiene que ver con las modas. Y también tiene que ver con los países. Exacto. Uh-huh. Hay mucho de eso y sin dudas que uno tiene que acostumbrarse. Pero bueno, a ellos les pasará lo mismo con tantos. Le podemos preguntar si los niños tienen todos el mismo nombre o nombres parecidos más o menos en la misma edad. A nosotros nos pasa con las novelas. En la maternidad del hospital tenemos una novela ahora turca, o no sé de dónde corno es la novela, y ahora los chicos se llaman como los protagonistas de la novela. Uh-huh. Pero en el hospital ha nacido Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira. Sí. Hemos tenido gente muy muy renombrada. Bueno, cuando aquí en algún momento estuvieron de moda las telenovelas que producen allí en Colombia, y la verdad es que de las problemáticas de las que vamos a hablar con Yael en el programa de hoy no estaba reflejado. Era otra Colombia, así como cuando se hacen producciones de ficción aquí en la Argentina, pocas veces se ven retratadas algunas historias, ¿no? Yael, lo saludamos primero, bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Y sí, pareciera que en las telenovelas hay otra América Latina que se difunde por televisión y que de la cual no participamos todos, ¿no? Exacto. Él es abogado y como tal está todo el tiempo trabajando junto a muchas otras organizaciones por la cuestión de los presos políticos en Colombia, en la que se está viviendo una situación en particular ahora, que seguramente va a ayudar a contar el conflicto en general, porque hubo 13 detenciones de activistas de diferentes ramas, desde un periodista alternativo hasta militantes feministas. Uh-huh. Que fueron a la cárcel acusados de que... Bueno, hablamos de en principio de 15 personas detenidas, sí, y señaladas principalmente atentados que ocurrieron en los primeros días del mes de julio en la capital de Colombia, en Bogotá. Y posteriormente son dejadas en libertad por falta de pruebas, de material probatorio, dos de esas personas detenidas. Es decir que actualmente hay 13 personas detenidas, y el común denominador es que son militantes, activistas políticos y de derechos humanos, afines al Congreso de los Pueblos, parte del Congreso de los Pueblos, que es una de las organizaciones sociales del movimiento popular. Fuertes en Colombia. Entonces vemos esta detención como un ataque directo al movimiento social y popular, y principalmente a los activistas de derechos humanos. Vos sabés que aquí ustedes trabajan mucho en las cárceles con los presos políticos. Aquí en la Argentina las cárceles, la verdad es que están endemoniadas, y no precisamente por la gente que está privada de su libertad, sino por cómo el sistema se las ha ingeniado para que sean casi lugares como en la época de la última dictadura cívico-militar en Argentina, pero no clandestinos. ¿Cómo se vive allí cuando se cae preso por alguna circunstancia? Bueno, históricamente la cárcel ha sido un lugar de castigo, de punición, en donde vas porque mereces, según el Estado, recibir pues este castigo. El tema es que la detención no conlleva la vulneración pues de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las personas detenidas, ¿no? Y en las cárceles, y esto es un término que ha acuñado la Corte Constitucional de Colombia, nuestro máximo tribunal, y es que en las cárceles hay un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, las personas que llegan a prisión en las cárceles colombianas sufren unas condiciones que no les permiten gozar de los derechos fundamentales, que no les permiten tener los mínimos fundamentales. ¿Esto qué es? El derecho a la salud, el derecho a una vida digna, ¿sí? Y los temas, sobre todo respecto a la salud en cárceles, son críticos. Los presos constantemente tienen que recurrir a acciones de tutela, o como se conoce en la Argentina, mecanismos de amparo constitucional, para que se les ordene, por ejemplo, una cirugía, un tratamiento médico sin el cual van a morir. Entonces estamos hablando de niveles de hacinamiento astronómicos, de entre el 50 y el 70% en la mayoría de los centros penitenciarios del país, y de que estos niveles de hacinamiento generan problemas graves de salud, enfermedades que pudieran ser tratables y que en muchos casos terminan generando pues la muerte. Y esto se agudiza cuando los detenidos son por razones políticas, porque hay una implementación de lo que llamamos derecho penal de enemigo. La cárcel funciona como ese lugar en donde vas a meter las personas que infringieron la ley, pero con el que también puedes manipular para ejercer presión frente a los detenidos por razones políticas, aquellos que se oponen pues al sistema o al Estado, que se han levantado de alguna manera, no solamente pues en armas, sino, como ya lo hemos comentado, líderes sociales, populares, dirigentes sindicales. En Colombia ejercer la actividad sindical es una actividad de alto riesgo, te pueden eliminar o te pueden judicializar por esto. Y bueno, El tema con la crisis carcelaria se agudiza si tú eres un detenido político, porque te aplican este derecho penal, por llamarlo de alguna forma desde la teoría, derecho claro. penal de enemigo, ¿no? ¿Y cuántos presos políticos hay actualmente en Colombia? Bueno, las cifras de detenidos por razones políticas no son muy claras en el país, un poco porque no todos los detenidos se les imputan pues los delitos propios de los delitos políticos. Entonces, pues eso hace difícil hablar pues de una cifra exacta pues de presos políticos. Estamos hablando de entre 5.000 detenidos por razones políticas, algunas cifras hablan de 2.500, y esto varía un poco por esto que te comento, ¿no? Bueno, en sí. cualquier caso es mucha gente para sí. la proporción de detenidos. Y en un momento hablábamos del tema de salud y vos, bueno, charlábamos fuera del aire que hay un médico cada 1.800 detenidos. Sí. Esa cifra de un médico por 1.800 detenidos es la cifra de una cárcel que tiene capacidad para 1.000 personas. Claro. Entonces estamos hablando de un hacinamiento que ya va a llegar casi al 100%, al 80%, en el que hay un solo médico que trabaja de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, y que tiene que atender a estos 1.800 personas. De esas 1.800 personas calculamos que hay aproximadamente 800 personas que han interpuesto estas acciones constitucionales, estas acciones de tutela o mecanismos de amparo constitucional, uh-huh. y que han sido ganados pero que aún no reciben respuesta, lo que ha llevado a esta situación que les comentaba del estado de cosas inconstitucional, de que no se les garantizan los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, aquí sí. Cris, deberíamos charlar con nuestro compañero Oscar Castelnuovo de la Agencia para la Libertad, que laburan cotidianamente la cuestión de las cárceles. No creo que sea muy diferente en la Argentina. En todo caso cambia, que cambia el sujeto a ser metido en prisión. Acá nosotros decimos todo el tiempo que las cárceles son para los pobres, y allí son para los pobres y para los activistas políticos, digamos, ¿no? Sí, también pensaba, es pobre el médico. También pensaba yo como trabajadora de la salud. Si yo soy la médica o quien tiene que atender una población claro. sumamente vulnerable, porque no es solamente la salud física, ni hay que hablar del resto. Uh-huh. Ese trabajador en ese lugar de trabajo. Claro. Con 1.800 personas, o sea, la frustración es un trabajo de lo más frustrante, imagino. Uh-huh. Una cosa muy, muy, muy particular. Igual habíamos quedado que tenemos que buscar un poco qué pasa con la salud uh-huh. en estos espacios. Sí, aquí en la Argentina te vas a encontrar con una realidad que en ese sentido no creo que sea muy uh-huh. diferente, ¿no? Hacinamiento, sin dudas, eso lo podemos uh-huh. lo podemos certificar, pero seguramente el derecho a la asistencia a la salud no creo que sea muy diferente a lo que ya él está contando sí. de lo que ocurre en Colombia. Sí. Y a lo que se agrega otro punto que ellos están trabajando mucho, que tiene que ver con el uso de algunas cuestiones jurídicas para meter en la cárcel a los activistas políticos, pero en otras veces se utiliza para que no haya justicia, que es el recurso de la extradición. Aquí nosotros uh-huh. no escuchamos demasiado uh-huh. hablar de extradición, y en todo caso cuando lo escuchamos es para que venga algún genocida que fue atrapado habiéndose escapado, pero en el caso de Colombia la extradición se usa para otra cosa. Sí, en el caso de Colombia la extradición pues no es una figura que se tenga pues esa neutralidad y eficacia al servicio pues de la justicia, sino que por el contrario ha sido una figura usada en detrimento de los principios pues de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Ha sido una figura aplicada principalmente de manera pasiva, es decir, Colombia es quien envía personas en extradición y no Colombia quien las solicita para aplicar justicia. Y el país que más solicita personas en extradición, casi el 97% de las personas en extradición es Hagamos un concurso. Yo iba a hacer un concurso a ver qué podíamos regalar para ver quién era el país que utilizaba la extradición como recurso para llevarse a los colombianos y juzgarlos con sus leyes. Es Estados Unidos, sin duda. Sí, el 97%. Sí, en cifras sobre la extradición, acá tenemos que, por ejemplo, para el año pasado tenemos aproximadamente que fue el 97% de personas solicitadas en extradición por los Estados Unidos, el 97.6% de personas en extradición. Y vemos que la cifra es en aumento, ¿sí? Por ejemplo, en cifras de del 2013, solo para dar un ejemplo de cuánto aumentó, pues en un año. Ya le está buscando sus documentos, sí, las cifras, para ser exacto y para que tengamos dimensión del asunto. Tenemos que Estados Unidos solicitó 133 personas en extradición, 128 colombianos, un cubano, un venezolano, un estadounidense, un dominicano, un bahameño y un jamaiquino. Zafamos nosotros. Sí. Pero miremos pues en el año 2014 y estamos hablando de 145 colombianos. Sí, para en el año 2013 pidieron 133 personas, claro. En el año 2014 156, van en aumento, y de esos 145 eran personas de Colombia. Uh-huh. Esto tiene varias causas, y la extradición muchas veces es solicitada por los Estados Unidos, pero otras veces también es un recurso del gobierno de turno para ocultar la verdad en crímenes que tienen que ver con estructuras de poder organizado. Estamos hablando de crímenes de los paramilitares, crímenes de Estado, que al momento de ser enjuiciados estos jefes paramilitares y cuando estaban contando la verdad sobre los hechos y sus relaciones con los políticos de turno, su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues son extraditados a los Estados Unidos y hasta ahí se corta el derecho a la verdad de las víctimas. Eso por un lado. Estamos hablando también de que el gobierno de los Estados Unidos implementa una política de lucha contra el narcotráfico que de alguna manera tiene que dar resultados. Y hemos creado varios casos de personas que han sido judicializadas sin tener absolutamente nada que ver con el narcotráfico, pero que se tienen que someter pues a esas normas porque son detenidas y porque resulta más fácil pues aceptar cierta responsabilidad y salir rápido del problema que pues irse pues a un juicio en un tribunal extranjero en donde tú no tienes ninguna garantía y en donde si vas a tener representación judicial pues es una cantidad de dinero que te va a costar. Uh-huh. Además de los detenidos por razones políticas, ¿no? De los presos políticos que a través de artilugios legales son solicitados en extradición. Nuestra Constitución, claro, prohíbe que los presos políticos sean pedidos en extradición. La extradición no procede por razones políticas, claro, pero en realidad pues van a abrirse una causa por otro tipo de delito que no tiene pues conexión con las razones políticas y en últimas en la vía real, en efectivo, va a terminar una persona que es un preso político juzgada por el gobierno de los Estados Unidos, y por ellos fueran estarían en Guantánamo. Claro. Entonces, y además a esto hay que agregarle que la creación del estigma para la población colombiana, colombiano o colombiana igual a narcotráfico, ¿no? Y ese estigma no es casual y tiene la funcionalidad de que después se aplican este tipo de regímenes para los habitantes de Colombia. Okay. Para quienes se queden con ganas de más, Jair nos va a estar acompañando el jueves en Enredando las Mañanas. Así que el jueves a las 10 vamos a estar charlando. Bien. Garantizo una media hora de mínimo para que nos cuente en profundidad todas estas cosas que hemos abierto ventanas aquí. Está bien, y como todo tiene que ver con todo, ya estamos armando algo también con todo lo que tiene que ver con adicciones. Desde otro lugar, claro, digamos, ¿no? Claro. Que nunca, es un tema que nunca lo hemos tocado a fondo y bueno, vamos a ver si desde acá también empezamos a hablar de ese tema. Sí, igual si de pronto alguien quiere ahondar en este tema de la extradición, están los perfiles de Facebook y Twitter, Soberanía No a la Extradición, que son unos perfiles de la campaña que en estos momentos múltiples organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares en Colombia, suscribieron, que es la campaña por la soberanía no a la extradición. Sí, soberanía no a la extradición es el perfil de Facebook y Twitter para las personas que quieren pues continuar informándose sobre este tema, que en últimas es una pulsión frente a la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Bien, Nati, vamos a poner un poco de música así bien como para salir, cambiar el clima, ¿te parece? Yo no me voy de acá sin ¿no? decir un Mortales. Bueno, seguimos en Oído Mortales. Gracias. Oh, you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, escuchando un tema que lo escuchamos por instintos, I'll Stand By You, pero en este caso el que lo canta es Cory Monteith, así conocido, para mí no tanto, quizá por una cuestión generacional, una serie de televisión llamada Glee, y uno de sus personajes más conocidos, a los 31 años muere una sobredosis de heroína y alcohol en un hotel, en donde, bueno, el tema de las adicciones, el tema de las drogas, como quieras llamarlo, se impone, y me parece que en algún momento este tema va a aparecer, y bueno, ya estamos armando algún programita con esto, ¿no? Así que, bueno, si le parece a Nata, teléfono, pim, pim. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Acá tenemos a amigas que nos hablan de las mujeres de palabra. Cuentan un día, otro día y uno más. Jueves 16, con una entrada muy, muy módica en Notorious, ahí por Callao al 900. Si las quieren acompañar a estas mujeres de palabra, cuentan un día, otro día y uno más. El jueves 16, ahora a las 5 de la tarde, Avenida Callao, 966. Y se empiezan a venir las vacaciones de invierno, no sé si se dieron cuenta. Es más, ya hay vacaciones de invierno en algunas provincias, como habíamos dicho el lunes pasado. Yo les voy a contar entre las obras que aparecen, una de una amiga que quiero contarles, que se llama Puertas y Más Puertas. Es teatro infantil. Su autora es Nora Glaser y trabaja Liliana Jurovietsky, Jorge Paz, Alejandra Ackman, Enzo Bonardi, la misma Nora. Un espectáculo musical infantil para toda la familia. El disparador de este espectáculo son las puertas que se abren y se cierran, donde canciones originales en escenas cortas y divertidas dan lugar a situaciones de la vida cotidiana. Bueno, es un lugar que si tenés ganas podés llevar a los chicos ahora en las vacaciones de invierno. La obra se llama Puertas y Más Puertas, en el Teatro de Los Ángeles, ahí por Corrientes al 1700, ¿sí? Es una de las posibilidades, ¿no, Luis? Sí, sí, así es. Bien, entre otros temas que íbamos a charlar hoy, que lo habíamos anunciado en nuestro Facebook, íbamos a hablar de un tema que cada tanto aparece con alguna situación de salud de alguna persona conocida, o quizá te haya pasado en la familia, o algún vecino, o algún amigo, y que tiene que ver con las personas que de un día para el otro empiezan a tener problemas para hablar, ya sea por distintas razones, pero problemas que nosotros llamamos afasia, las afasias. Y para eso creo que estamos en comunicación con la licenciada Adriana Yanco, ¿puede ser? Hola, sí. Adriana. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Estamos acá en nuestro programa y queríamos hablar un poco sobre la afasia. ¿Qué es la afasia? Bueno, la afasia es un trastorno del lenguaje, como vos bien estabas explicando, que se origina por un daño cerebral. La causa, una de las causas más frecuentes es el accidente cerebrovascular, pero puede estar provocada por un traumatismo de cráneo, por un tumor, o por alguna o en el contexto de una enfermedad de tipo degenerativa como la demencia, por ejemplo. Los pacientes que tienen afasia presentan trastornos para expresarse, para comprender los mensajes oídos, para escribir y para leer de diferente grado. Es decir, que no todos los pacientes presentan un patrón que sea homogéneo. Hay diferentes tipos de afasia y por eso hay clasificaciones para ubicar a cada paciente dentro de alguna de estas categorías. ¿Y esto nos puede pasar a cualquier edad, Adriana? Mira, si pensamos, sí, la afasia puede presentarse a cualquier edad, si la pensamos en relación a los pacientes con ACV, es más frecuente en personas a partir de los 60 años, pero en estos últimos tiempos hay cada vez pacientes más jóvenes con ACV, esto estaría, parece, relacionado con cambios en los hábitos que tienen que ver con mayor consumo de alcohol, droga, estrés, etcétera. Y si lo pensamos en términos de pacientes que presentan traumatismo de cráneo, bueno, es muy común personas jóvenes con accidentes, por ejemplo, de tránsito que sufren un traumatismo y por ende pueden presentar como secuela una afasia. Sí, bueno, en su momento habíamos hablado contigo porque hubo una actriz, modelo muy bastante conocida y que se hizo conocida por esto, porque ella sufrió de un accidente cerebrovascular y vos la estuviste recuperando, ¿es así? Sí, sí, Verónica Perdomo, ella es modelo, actriz, y sí, se hizo más conocida a raíz de, como vos decís, un ACV, y luego que se recuperó, salió a los medios y sirvió de alguna manera para que la gente tome más conocimiento de esta enfermedad o de esta discapacidad, que es muy frecuente, pero no es tan conocida y por ende mucha gente no sabe que puede rehabilitarse y que si bien no sabemos cuál es la evolución de cada paciente, sí sabemos que la mayoría puede beneficiarse con un tratamiento. Seguro, seguro. Y aparte, los tratamientos en general los debemos realizar los fonoaudiólogos, los profesionales fonoaudiólogos, y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de distintos medios. Hay medios a través de los hospitales públicos, hay medios privados. ¿Y vos trabajás en un lugar que se llama ENAPAN, puede ser? Sí, ENAPAN es un equipo de rehabilitación del lenguaje. Somos un equipo de colegas fonoaudiólogas que nos especializamos en la atención de pacientes con daño neurológico, todo lo que sea el abordaje del lenguaje, del habla y trastornos de la deglución. ¿Y cómo hacemos para conectarnos, por ejemplo, con ENAPAN? Bueno, pueden entrar a nuestra página web, www. A ver, acá me vas a... Acá lo tengo anotado. Sí, no hay problema. www.enapan.com.ar o también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, ENAPAN Afasias Tratamiento. Sí, y ahí contactarse con ustedes y, bueno, si tuvieran la, no sé, el punto de tener... Y además les aconsejamos, si hay colegas que nos están oyendo, que se comuniquen o que nos sigan, porque hacemos recomendaciones, hablamos de jornadas, congresos, búsquedas de profesionales, es decir, tratamos de dar un servicio también a las colegas, porque además diseñamos material de rehabilitación para pacientes con afasia. Hace un tiempo, cuando habíamos hablado, habíamos sacado la caja número uno. En este momento tenemos una segunda caja, que son un conjunto de materiales de rehabilitación. Son dos cajas que son complementarias una con la otra, y nuestra intención es que los servicios que brindan atención a pacientes con afasia, los hospitales, las clínicas o las fonoaudiólogas en su propio consultorio, cuenten con materiales acordes, diseñados en base a los modelos del lenguaje actuales, y que eso es muy importante para pacientes de la región, y que además son pacientes adultos y que merecen que el material no para infantil. Adultos, no para nenes. Exacto. Porque lo que pasaba antes era eso. Que es muy común escuchar comentarios cuando de los familiares o del paciente, cuando se puede expresar mejor, que él se siente mal cuando se le presentan materiales que no están pensados para un adulto, cuando se da cuenta que podría ser para su nieto, ¿sí? Claro, claro, seguro. Porque ya la situación no es una situación fácil, que encima veas que te vuelven a tratar como si fueras un niño, como si tu problema fuera el de un niño. Es fundamental que la familia esté bien asesorada para evitar que se lo trate como no corresponde. Es decir, el paciente tiene preservada el resto de las habilidades cognitivas, ¿sí? Es un daño específico del lenguaje, y todo el background, toda la experiencia que él tiene, esto es algo que está conservado y que tenemos que respetar. Seguro. Aunque el paciente en ese momento no entienda el lenguaje, pero sí entiende la situación. Claro. Así que sí, porque es muy importante. El punto pasa porque a veces no es solamente que no se puede expresar, no puede decir lo que quiere decir, sino que por ahí no entiende bien cuando le hablan, ¿no? Claro. E inclusive en algunos momentos ni siquiera hay momentos en que el paciente tampoco se da cuenta que no entiende. Él se está expresando, cree que lo que dice es correcto, y tampoco se da cuenta que no entiende lo que le dicen. Así que son momentos quizás complicados en el tratamiento, para que tome registro de esta dificultad para poder seguir avanzando. Porque además pueden enojarse, pueden sentirse mal, porque le atribuyen la dificultad al otro. El otro es el que no entiende. Claro. Como digo, cada paciente es único, es diferente, pero estas son cuestiones que se ven con bastante frecuencia, ¿sí? Bien. Pacientes que se enojan porque el otro no les entiende. Claro. Tal cual. No le sigue el hilo, y bueno, claro, no dieron la información suficiente. O está un poco disimulada la falla en la comprensión del lenguaje, porque comprende muchas situaciones que tienen que ver con el entorno, pero cuando le tomamos pruebas que están desprovistas de todas estas facilitaciones, aparecen déficits de lenguaje importantes. Claro. A nivel de comprensión, y eso es lo que hay que abordar, y por eso te decía la importancia del asesoramiento a la familia. Seguro. Bueno, Adriana, vamos a seguir hablando en otro momento. Pues. Quizá a través de preguntas o cosas que puedan surgir también de nuestros oyentes. Y desde ya, hoy el Facebook creo que es lo más conocido como red, o como red social. En APAN, a través del Facebook pueden acceder familiares de pacientes, o algunos pacientes que a lo mejor puedan acceder a internet, y si no, también a profesionales, para comunicarse con ustedes, ¿te parece? Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Buenas noches. Chao, buenas noches. De esto que estábamos hablando con la licenciada Adriana Yanco sobre la afasia, yo lo que quiero agregar también es que

change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Esta canción que escuchábamos en realidad tiene que ver con que hoy es el Día Mundial del Rock. Ustedes dirán que tiene que ver, porque es todo rock, no parece, ¿no? Pero un día como hoy, un 13 de julio de 1985, se realizó un concierto benéfico que dicen que fue el mejor concierto de rock del mundo de todos los tiempos, llevado a cabo como concierto por la solidaridad a través por los niños del África, por el SIDA, y que se desarrolló en forma simultánea en Inglaterra y en Estados Unidos y en otras ciudades. A partir de este día, en donde en ese momento actuaron gente como aquellos que conocíamos, Queen, The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Eric Clapton, Sting, qué sé yo, Madonna, aunque muchos decían Madonna, rock, George Michael, Paul McCartney, David Bowie, bueno. Después se juntaron y esta canción creada por Michael Jackson, me quedó, iba a decir Jagger, no, también estuvieron los Rolling. Bueno, participaron muchos también en función de esto. Y después esto se repicó como en otras ocasiones por Haití, bueno, en fin. Pero un 13 de julio, un día como hoy, de 1985, se hacía este mega recital en distintos lugares del mundo en forma benéfica. Pero bueno, será así, qué sé yo. Bien, Luis, contame que tenías algo que tiene que ver con la ciudad ahora. No, era para recordar a nuestros oyentes que el próximo... No. ¿No? No, entonces no. No, no te recuerdo nada. ¿El próximo? Que el próximo domingo hay elecciones en la ciudad, la segunda vuelta, el balotaje, donde va a ir Rodríguez Larreta. Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Mauricio Rodríguez Larreta? No, Horacio. Ah, Horacio. Mauricio es Macri. Uh-huh. Va a ir Horacio Rodríguez Larreta. Y un amigo tuyo, el otro es un amigo y el tuyo. Otro amigo mío, Martín Lustó, uno del PRO, el otro del ECO. ECO. Es PRO-ECO. Porque en realidad uno se apoya con el otro en las elecciones nacionales cuando sean las PASO el 9 de agosto. Ahora se van y se disputan. Y hay toda una discusión ahí, si los votos... Lo más trágico para el peronismo, kirchnerismo, cristinismo es que se están haciendo el harakiri con escarbadientes, más o menos, porque saben que no pueden votar a ninguno de los dos, pero han hecho toda una lucubración maquiavélica donde dicen que si a pesar de todo votan a Lusto, eso debilita a Macri para las elecciones nacionales, porque aunque gane Rodríguez Larreta, a Macri para la... Bueno, una historia, la verdad, que yo creo que vamos a ver a mucha gente que por supuesto va a ir a votar, y si alguno lo ven, digo, después que salen de la escuela, ven a mucha gente así... en la boca con las últimas patitas de algo que parece un sapito, bueno, póngale la firma que esos son kirchneristas que votaron a Lusto. Sí, no sé, yo lo que yo siento es, ¿a uno te pasa a veces que ves un partido de fútbol y querés que pierdan los dos? Sí, bueno, pero en un partido de fútbol apagás el televisor y no lo mirás. Yo tengo esa sensación. En cambio, aquí en realidad es una discusión, son parte de lo mismo. Entonces, el que no quiere votar, lo que no lo vote a ninguno de los dos y listo, se terminó. No va a ser ni mejor ni peor. A ver, Luis, cuando juega Boca y River, vos que sos de San Lorenzo, ¿quién querés que gane? Es lo mismo, la verdad me da lo mismo. ¿No querés que pierdan los dos? No, pero en este caso, pero lo que pasa es que a mí, que gane Boca, que gane River, más allá de lo que yo puedo opinar, el lunes no me cambia la vida. Ajá. Y estos tipos, que gane uno, que gane el otro, tampoco el lunes me va a cambiar la vida en la Ciudad de Buenos Aires. Van a hacer exactamente lo mismo, pues son parte del mismo proyecto, del mismo proceso. Entonces, que si gane uno, gane el otro, si va después a definir para las elecciones nacionales porque lo va a ganar o lo va a debilitar a Macri, es lo mismo. Macri es un tipo que no tiene mucho escrúpulo. Entonces, que gane o que pierda, más o menos, igual va a ganar, a lo sumo ganará con menos votos. Entonces, en realidad, los que tendrían que cambiar no son los que vamos a votar, sino los que votamos. No, los que vamos a votar son los que tenemos que cambiar y no a quienes vamos a votar. Sí, yo creo que ¿esa sería la revolución? En realidad yo no voy a cambiar tampoco, no tengo por qué cambiar. Yo voy a seguir haciendo lo mismo que hice toda mi vida, votando. Me a igual. Quién voto, y si no puedo votar, no voto y votaré a quien quiera. No sé, pero bueno, el lunes 10 hablaremos. ¿Eh? El lunes 10. El lunes que viene. Sí. No, el lunes vamos. Que viene, no, Luis. Ah, no, el lunes. El lunes que viene es 20. Ya te adelantaste, ya estás pensando en las PASO, en el 10 bueno, de agosto. Bueno, pero quise decir el lunes, pero que el viene, lunes que vamos viene es 20. El lunes que viene. Me volvés loca, Luis. El lunes que viene vas a tener la primicia que vas a saber quién ¿qué? Va a ser tu jefe supremo. Eso, si querés, después lo discutimos, porque bueno, mi jefe supremo, yo sé quién es mi jefe supremo, y no es una persona que está en el gobierno, bueno, arriba, bueno. Allá arriba. Bueno, estamos ya con la comunicación telefónica. Bárbaro, no, vamos que ya estamos con la comunicación telefónica, porque vamos a hablar con Marisabel Grau, que ella es la secretaria de prensa de ADEME, de la Asociación Docentes aquí de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marisabel, Cristina y Luis Angio? Te saludamos. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, habrás visto que estábamos en una polémica por lo del domingo. escuché. Sí, pero bueno, también ahora vamos a un tema que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más grave, es mucho peor de lo que creo hablábamos hasta ahora, y es un tema que se dio y hay un debate y una pelea que están llevando adelante los docentes y muchos padres aquí en Buenos Aires, la capital, porque hubo un hecho muy lamentable, desgraciado, donde una persona mató a su hijo, a su hijastro, al hijo de su pareja, un nenito chiquito, que iba a un jardín de infantes de aquí de Flores. Uh-huh. Así es. Te dejo que me cuentes un poquitito, nos cuentes un poquitito. ¿Y esto por qué repercute en los docentes, no en ustedes, un hecho de bueno, este tipo? Como vos decías, hace poco más de un mes, Agustín, un nene de 5 años, fue asesinado a golpes por su padrastro. Los medios de comunicación, bueno, se hicieron eco de esta noticia y ahí nos enteramos de que Agustín era alumno del Jardín de Infantes número 2 del barrio de Flores. Y empezó, obviamente, lo que fue, lo que sigue siendo la investigación judicial penal contra el padrastro, que es quien lo asesinó a golpes. Y a raíz de eso es que el Ministerio de Educación hace un pedido de sumario administrativo para la maestra de la sala y para la directora del jardín a donde asistía Agustín, entendiendo que había que investigar la situación. Pero los compañeros que están en la Junta de Disciplina, que es el organismo que tenemos los docentes para la investigación y realización de sumarios en caso de que nosotros cometamos alguna irregularidad como docentes, desestimaron ese pedido de sumario, entendiendo con las evidencias que tenían que no había ninguna irregularidad que justificara el pedido de sumario. Aún así, el Ministerio, en total minoría en la Junta de Disciplina, avanza con el pedido de la administración. Parece que la docente de la sala y la directora tienen que ser corridas, separadas de sus cargos, mientras dure el sumario administrativo. Sí. A raíz de esto, bueno, toda la comunidad educativa, fundamentalmente encabezados por las familias del jardín, comenzaron una serie de protestas que incluyeron abrazos al jardín, cortes de calle, pidiendo que se volviera atrás con esta medida, que de ninguna manera ellas querían que se separara tanto a la maestra como a la directora del jardín. Ahí comenzamos a participar, a enterarnos de la situación, el resto de los docentes y los sindicatos, y lo que estamos exigiendo ahora justamente es que se vuelva atrás con esta medida de separar del cargo tanto a la maestra como a la directora. Y también denunciando que no hay ningún justificativo para el sumario, porque la Junta de Disciplina ya se expidió diciendo que no hay argumentos, no hay causas objetivas que funden este pedido de sumario administrativo. Uh-huh. Lo que hay detrás de todo esto es una discusión en torno a las políticas públicas, sociales, de protección de la niñez, porque lo que se pone en tela de juicio es qué hizo el Estado para proteger los derechos de este niño, como de tantos otros niños en la ciudad que ven vulnerados sus derechos, que están en situaciones de riesgo, y los responsables de esto no somos los docentes que estamos transitoriamente frente a un curso, un grado o una sala de estos niños, sino el Estado, que es el que tiene las herramientas para atender a las necesidades de estos niños. Pero bueno, lamentablemente desde el Ministerio de Educación se busca descargar la responsabilidad sobre una docente y sobre una directora de jardín, instaurando una política que es muy peligrosa, entendemos nosotros, para el conjunto de las docencias, no para estas compañeras nada más, que es esto, ¿no? Hacernos cargo de situaciones en las que los docentes no tenemos herramientas para resolver ni para resguardar derechos fundamentales, sino que debe ser el Estado el que desarrolle políticas públicas de protección de la niñez, y que desde la escuela no podemos atender a la gravedad de las situaciones sociales que ocurren hoy en la ciudad, y que no hay procedimiento ni protocolo administrativo que resguarde esos derechos. Uno de los argumentos del Ministerio es que la maestra o que la directora no cumplieron con el protocolo, y nosotros lo que decimos es, bueno, no hay protocolo acá que hubiera garantizado la vida de Agustín si el Estado no se hace cargo de su responsabilidad, ¿no? Pero además, si una maestra derivó o no derivó a un gabinete de atención psicológica o familiar a este niño, no era suficiente para salvarle la vida. Ahí tenía que estar el Estado con otra presencia, de otra manera, desarrollando otras políticas. Entonces no se trata de si se elevó o no se elevó un papel, que entre paréntesis nosotros también denunciamos que cuando uno hace ese eleve son insuficientes absolutamente los profesionales que hay en los equipos de orientación escolar, porque imaginen ustedes que para toda la capital hay solamente 110 profesionales, para todas las escuelas de toda la capital, y la cantidad de casos que se derivan a esos equipos son enormes, por ende tampoco esos profesionales pueden resolver. Imagínense ustedes un asistente social que le llega un caso de posible violencia familiar, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tiene para atender a la situación de ese niño? Ninguno. Cuando lo derivan al ministerio correspondiente, ya pasó. Ya pasó, y el ministerio correspondiente no hace demasiado. Actúa, tampoco. Claro. Nosotros tenemos casos de derivaciones en las que no se hace nada, o en las que los niños son institucionalizados y están en institutos que son tal vez más violentos en algunos casos que las familias en donde están. La verdad es que es una situación muy crítica, y en lugar de hacerse responsables de esta situación y de poner en discusión, bueno, cuáles son las políticas que el Estado debería desarrollar para prevenir estos casos, porque acá lo que es lamentable es que ni desde el Ministerio ni desde el Gobierno de la Ciudad se está planteando, bueno, ¿cómo se podría haber evitado esta situación? Uh-huh. Lo que se hace es castigar a una maestra y una directora por si hicieron o no un protocolo correcto de presentación de papeles. Totalmente. No se atiende a, bueno, ¿cuáles son otras situaciones de riesgo en las que se hizo todo el protocolo correspondiente y esos niños siguen sufriendo violencia familiar? ¿Dónde está el Estado en esa situación? Sí, sí. Bien, Marisabel, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero queremos que me digas por último entonces la actividad concreta que van a hacer ustedes el miércoles, creo. Bueno, ¿no? Hoy se desarrollaron abrazos en casi todas las escuelas de la capital y nosotros estamos convocando en unidad con muchos sindicatos de la ciudad a un paro el día miércoles en todos los niveles, convocando a concentrarnos en el Jardín de Infantes, en la Avenida Avellaneda 255, a las 12 del mediodía. Nosotros como ADEMIS estamos concentrándonos a las 11 en la Plaza Flores, ahí en Avenida Rivadavia y Artigas, para marchar hasta el jardín, donde, bueno, vamos a respaldar a toda la comunidad educativa del jardín y también a ver con qué medidas concretas seguimos adelante, porque entendemos que esta lucha no termina hasta que la maestra y la directora no vuelvan a la escuela. Bueno, te agradecemos, Marisabel, vamos a estar atentos a este tema y que la directora y la maestra vuelvan. Bueno, muchas a su lugar gracias de trabajo. A ustedes por el tiempo. Adiós. Gracias. Chau, chau. Y nos estamos yendo, agradecemos en la M690 a nuestro amigo Julio Pardo, a Natacha que anda retaguarda, retaguarda. Y a nuestro, y saben que sigue el programa del doctor Alfredo Grande y Irene Antinori, Sueños Posibles, gracias Jair Torrado, desde Colombia. Y vamos a dejar un tema musical dedicado a una amiga que se llama Eugenia, y que el título solamente es Para mí tan joven como ella, nada más. Un besito para todos y será hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos, sobre el banco de un parque dormí como un liero. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación.